ya saludo, Jessy querida, ¿cómo estás? Bienvenida. Ahí vamos a estar chequeando alguna cuestión, porque no está saliendo bien ese micrófono, así que lo chequeamos y hablamos con Jessy, dale. Las revistas, a mí quemar televisores en la esquina. Algunos quieren volver a golpear cuarteles. Otros se hacen los guevaras sin laureles. Si te dejo en una habitación, frente a frente con Charlie García, te orinarías y saldrías corriendo. Te daría miedo, no lo bancarías. Los sentarados no pueden sacarse fotos con el león que se come a las fieras. El rock and roll tiene la sagacidad y la energía de sobrevivir, sangrar y amar. Sacarle la careta a todo el mundo. No bajar tanta línea, amar es el futuro. A vos te gusta. Ahora sí me dice la producción, pulgares en alto. Ahora sí me dicen, la podés saludar a Jessy Moyano. ¿Cómo andas, querida? Acá ando, Fede, ¿y vos? ¿Todo bien? Todo bien. Che, te extrañé el otro día. Yo también extrañé la radio mucho. ¿Extrañaste la radio? ¿Viste que cuando hay una semana que no haces radio, como que se te acumula toda la información, ¿no? Sí, ahora tengo una información para el gato Romero. Ay, ahí está. Arranco con todo. Un reclamo al gato Romero, porque no puede ser que andemos así. A ver, ahí está. Arrancó con un título que genera la atención de todos. Reclamo a Eduardo Gato Romero, el intendente de Villa Allende, porque dice, no podemos estar así. ¿En qué no podemos estar así, Jessy? Y con las veredas rotas, se puede pasar un bebé en un coche y se puede trabar la ruedita y se puede caer el bebé por adelante. Vos venís notando que las veredas no están bien en Villa Allende. No, están muy rotas. Bien. Y hay muchos desagües. Bien, bien, bien. Cosas que complican a las personas que van caminando, sí, por la villa. Vos nos decías el otro día que tuviste algún caso en tu familia, que le ocurrió algo. Sí, a mi abuela Irma. A tu abuela Irma, que de paso le mandamos un saludo grande. ¿Qué le pasó? Para ella no iba por la vereda, sino que ella iba en la moto. Ah, bien, bien, bien. ¿Y tú? Chocó. Sí. Y cayó todo con toda la pierna izquierda. Que se quebró la tibia y el perrone. Uy, así que a la abuela le mandamos un saludo grande porque... Estuvo enyesada todo un año. Uy, tremendo, tremendo. Sí, tema de las calles, lo venís reclamando. ¿Qué puede pasar? Vos recién decías, se puede trabar una ruedita, te podés tropezar. ¿Qué te puede pasar en la pierna, a nivel salud? Te guinzás. Sí, es muy feo que guinzarse. Es muy feo. Bueno, vamos a estar atentos. Yo sé que en la municipalidad de Villa Allende hasta ahora están escuchando la radio. Espero que escuchen mi reclamo. Ahí está. A la gente, sobre todo a la gente de obras públicas, para que estén atentos. Hace poquito dialogamos con el doctor Giussiano. Seguro que están escuchando en este momento. También nos comentabas de algunas cuestiones de las rutas. Que los vecinos no quieren pagar el peaje. Peajes que han sufrido un aumento increíble y los vecinos que protestan, Jessy. ¿Sí? Sí, aparte el peaje no quiere pagar a nadie. Claro, hubo un vecino que hace poco no quiso pagar. Y no, porque ese era un camionero. Sí. Que iba por la ruta, pero se le rompió en toda la goma, todo, porque la ruta como están rotas. Sí. No quiso pagar más el peaje. Y está bien eso, Fede. Totalmente. ¿O no? Totalmente. O sea, si yo pago, que las rutas estén bien. Si no, tal cual. Si no están bien. No hay que pagar más peaje. Totalmente. ¿Por qué? Y encima te lo aumentan. Encima. encima te lo aumentan. De paso contamos, bueno, te lo decíamos hoy temprano, en la ruta de 53 hubo reclamos de todos los vecinos autoconvocados de las Sierras Chicas. ¿Nos harán caso, Ceci? No sé, pero hay que poner el pecho. Hay que hacer el reclamo. Seguramente sí. Que ya a esta hora lo van a estar anotando así en la municipalidad. Espero que no sean los onzos. Los onzos. Ahí está. Que lo hagan. ¿Cómo te gustaría ver a Villa Allende, esta ciudad tan linda? Más limpia, más sana. Más limpia. Bien. Vos sos de andar por las calles. Vos te vas caminando con Mónica de acá. No. ¿No? El Remis. Ah, muy bien. Caminen hasta la parada del Remis. Ahí está. Ceci, tenemos algunos saludos, me contaron. Para gente que está escuchando a esta hora. Sí, para mi amiga Juliana, que hay el cumpleaños. Sí. Y para mi señorita Mili, que la amo. La señorita Mili, que está del otro lado. ¿Qué dice la fonoaudióloga? ¿Mili es la fonoaudióloga? Sí, es la fono. Bueno, te felicita, te saludo. Ayer me crucé con mucha gente que me dice, la escucho a Ceci todas las semanas. ¿Quién? ¿Luis Gómez? Un profesor. O sea, ¿Un profesor? Sí. Muy querido. Profesor de Tai Chi. ¿De Tai Chi? Ah, me contaste el otro día. Sí. ¿Qué hacen en ese momento? No, ¿qué es? ¿Tipo artes marciales? Sí. Bien. Pero tranqui. Tranqui. Es para relajar el alma, el sentimiento. Ahí está. No es que le andas pegando a la gente, no. Justamente al revés. Sí, al revés. Y también te dejaba saludos Coti Riaño. Sí, la señorita de Amanecer. Bien, así que toda la gente, ¿cómo manejas esto de la fama, Ceci? ¿Cómo? ¿Cómo manejas esto de la fama? De que la gente te deje saludos y demás. Bien, o sea, aparte yo soy famosa. Pero totalmente. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Jessica Sirio. Igual, son primas lejanas porque ella está sí. en Buenos Aires. Y estoy acá en Río. Ceci, ¿nos pedías unos temas para la profe y para la cumpleañera? Sí. ¿Qué temitas? ¿Teníamos algo de la Berizo? La Berizo para mi señorita Mili. Sí. Y la renga para mi amiga Mili. Que está cumpliendo. Mi amiga Julie. Que está cumpliendo años. Ceci, próximo jueves nos encontramos por acá, ¿te parece? Dale. Abrazo grande, te portás bien y me preparás la columna. ¿Me puedes para despedir un tema de la... un temita? Dale, a ver. Chayanne, si puede ser. Lo buscamos y lo ponemos a lo largo de la mañana. Ceci, abrazo grande. Te quiero. Yo también, mucho. Ceci Moyano con nosotros, ¿eh? Como cada uno de los jueves, columna de la Escuela Abete, le agradecemos a Moni, su vicedirectora, y a toda la gente linda por allí. 4 minutos, ya pasadita de las 11 de la mañana, La Berizo, La Renga, música pedida en la 93.9.